juntamos, estamos obviamente los dos ahora. Queremos agradecer a la presencia de cada uno de ustedes por apoyar a Bolivia, por todo lo que está pasando. Ya además está decir de todo lo que dijo el compañero, la compañera y el muchacho, el señor también, lo dijeron todo bien claro. Nosotros somos de poco hablar quizás, pero lo que vamos a hacer es actuar silenciosamente y sin ninguna agresión a nadie. Humildemente vamos a organizarnos de una manera pacífica para el bien de toda Latinoamérica, no solamente de Bolivia. Bolivia es un ejemplo del presidente Evo, el ex presidente, lamentablemente, que no es que renunció, sino que lo renunciaron. Sabemos muchas cosas de Bolivia. Pero bueno, esto es todo reciente, pero lo vamos a fortalecer. Gracias a ustedes, gracias por el apoyo que nos dan. Solamente agradecer de corazón, de parte de toda mi familia y de parte de todos los, de la gente boliviana que habita en este lugar tan hermoso. Y gracias por brindarnos la hospitalidad que siempre hicieron a Bolivia y toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, desde ya. Esperemos que siempre estemos unidos. Que viva Bolivia, Argentina y Latinoamérica. Gracias.